Gente del Cine Espacio Inca Santa Rosa, y la tenemos acá, la Colo Silvi Staudinger. Para mí serás la Colo. Justo le dice algo mal. ¿Ayer la Colo Manera o hoy la Colo Staudinger? Claro. Ah, a pleno. Bueno, bien, estamos bien. Venimos bien. Así, a pleno. Sí, Colo, estamos a pleno pichenay. Y con a plena proyección de cine películas. Argentino, sí, estamos re contentos con todas las los y las trabajadoras de Espacio Inca Santa Rosa y también los compañeros de la dirección y la secretaría que se han sumado con distintas actividades y sobre todo acompañarnos a que las infancias estén contenidas en el espacio previo entre función y función. Tenemos películas a las 15:30 y a las 17 horas. Bueno, ya nos quedan pocas, nos quedan dos películas más. Hoy tenemos Bikes, ahora a las 17. Y la verdad es que está súper movido por ahí para un espacio como es el Centro Municipal de Cultura, que no tenemos actividades a la tarde más allá del coro de adultos o bueno, algún que otro taller. De golpe está como explotado de pibes que están dibujando, leyendo, jugando a la rayuela, haciendo las siluetas que hicieron las chicas de Proyecto Brante. Hicieron un siluetuazo, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Silueta? ¿Siluetuazo? No, bueno. La silueta. Eso, hacer tu silueta. Claro, dibujar tu silueta. Sí, tiene un término, pero no me sale. Así ¿tiene que... otro nombre? No, sí. Para mí era dibuja tu silueta. Claro. Sí. Tiene un nombre. Dejaste tu silueta. No se reprendieron los nenes con eso. Sí, ¿viste? Están re contentos y tiene que ver con los 40 años de democracia. Claro. Así que es toda una actividad con un contenido que está re bueno. También tuvimos la semana pasada la muestra de una obra de teatro que es La Principita, que es una obra de danza-teatro que se gestó en los talleres de los cuerpos artísticos de la Dirección de Cultura, que están a cargo de Rosario Torres y de Eva... Bueno, Eva, que se me fue la... Eva Baez. Eva Baez, gracias. ¿Para qué me invitan si saben cómo...? No, bueno, nosotros te invitamos porque queremos tener tu presencia. Y después viste, vamos sumando. Yo soy como una presencia... Colaboración. De boliche, viste, como nunca pensé que esto iba a pasar. Bueno, no, estuvo re lindo lo de La Principita porque es como una muestra de mitad de año de las actividades que llevan adelante desde el taller de danza y teatro. Y bueno, y participan todas las niñas y los niños que forman parte de ese taller, y vienen todos los papás y las mamás y las familias y los amigos a ver la actividad, y está re bueno como ese momento de compartir con lo que venís desarrollando durante el año, porque muchas veces cuando participás, pensamos en esto también de cuando éramos niños, íbamos a algún taller y vos querés mostrar tu producción en tu familia. Y sí, ¿viste? Que es el momento. Es como la emoción de mostrar lo que hiciste. Y la verdad que fue re lindo también porque venía gente que venía al cine y se encontraba con una obra de teatro que no se la esperaban, y también después se quedaban a compartir la película. Sí, o también conocer, ¿no?, el espacio del Centro Municipal de Cultura, que quizás no lo conocían, ¿no? Entonces es, bueno, habitar, ¿no?, por así decirlo, otros espacios de nuestra ciudad. Sí, está re bueno esto de las vacaciones de invierno porque da la posibilidad, como dice Cami, que un montón de personas que por ahí no son habituales de Espacio Inca o del Centro Municipal de Cultura, o no vienen a las muestras, o no conocen el espacio, por ahí los niños son como grandes divulgadores, digamos, vienen a traer a niñez a una actividad y ya se quedan y recorren y se enteran de las actividades que hay. Disfrutaron muchísimo de la muestra de arquitectura que se estaba montada hasta la semana pasada. Sí, ayer ya estaban desarmando los chicos. También, por ejemplo, de las obras, de las esculturas que son parte del patrimonio municipal, de las obras que ya nosotros como trabajamos acá las damos por hecho, ¿no? Pasamos la mano, que estamos todos los días viendo esas obras. Los niños con sus padres contándoles, tratando de imitar las formas, viendo de qué son esta obra. También con nosotras que estamos ahí acompañando en el ingreso y explicando la actividad. Como muchos chicos también que vienen con las escuelas van al cine, que es el programa que llevamos adelante durante todo el año, es como, ah, yo vine acá a ver Natacha, es como, está re bueno que eso pase, así que bueno, súper contentas con lo que se está dando y también... Y el chocolate. Y el chocolate a las 4 más o menos, bueno, a las 3:30, 4 ya tenemos chocolate, que cuando salís de una función o antes de entrar a la otra te puedes tomar un vasito de chocolate, está re bueno. Estamos re contentos porque también nos pasó que tuvimos la semana pasada muchos días de frío y lluvia y por ahí en las actividades en la calle no se prestaba, entonces acá hay un espacio que está resguardado, calentito, y hay un espacio de juego que la verdad que los pibes se generan sola. Me encantó porque les pusieron las sillitas, está para jugar a la, ¿cómo se llamaba? A la rayuela. Sí, hay para escribir y después colgar el dibujo. Eso es parte del trabajo de los chicos de curaduría. También es interesante porque se fue dando con los compañeros y las compañeras de otras áreas, o sea, que cada uno aportó lo que su área podía aportar. Las chicas de Proyecto Brante con lo de las siluetas, el área de curaduría con la propuesta de dibujo, que después se exponen, digamos, quedan colgados ahí. y eso es re lindo, y las mesitas, como bien decían. Bueno, las chicas de las actividades que también están formando parte con la Principita, y eso, como trabajadores, es lindo poder compartir, y también es una oportunidad para nosotros de conocer qué están haciendo las otras áreas, ¿no? Porque por ahí sí. Hay cosas que son oficina adentro, bueno, las puestras no, porque es como que, bueno, las frecuentas, pero mucho, o los talleres, ¿qué está pasando? Uno ve que vienen, ensayan, se van, ves a los niños que vienen, claro. Ensayan, se van, pero es lindo poder compartir estos espacios. La verdad que es súper, súper lindas vacaciones de invierno que se están llevando adelante en el Centro Municipal de Cultura. Sí, y que hace como segundo año consecutivo de este Pichanay en el marco del festival, de claro. De este festival, claro. Que realmente que ha dado muy buen resultado, porque las colas para espera, para poder entrar, es como que estamos, bueno, hay que venir con tiempo, sí. Tranquilos, ¿por qué? Bueno, sí, y hacer la cola. Porque es por orden, por favor. Sí, es por orden de llegada, y a veces pasa que, por ejemplo, fueron al teatro, se dieron ese lugar, vienen al cine, bueno, hay que hacer la cola, y tenemos 118 butacas, la verdad que estuvimos llenos todos los días. Entonces también es como, bueno, venir con un ratito de tiempo y paciencia, porque por ahí también, como es por orden de llegada, y bueno, también es difícil por ahí para el espacio, porque son, por ahí vienen grupos de 6, 7 personas, y es difícil poder que quedemos todos juntos, entonces claro. También organizar las butacas para que no quede... O para ahí ceder un lugar y pasarse, claro. Y cuestiones logísticas. Un espacio libre en el medio, dos, que no se sienta nadie. Vieron que a veces cuando vamos al cine nos pasa que hay una persona, y si hay lugar no nos sentamos al lado de no, porque querés como butaca, 4 o 5 sí. Filas y te sentás con los tuyos. Sí, o si yo voy mucho sola al cine y no me siento, suponete, voy al cine y hay una línea, no me siento al lado de alguien. Dejamos una butaca en el medio, raro. A menos que esté muy lleno y que sea el lugar preferido, o sea, pueden juntarse, viste, la típica. Sí, pueden juntarse, pero bueno, también acá la verdad es que está bueno que el piberío esté con el adulto, que no quede el pibe claro. Solo, bueno, porque también después se apaga la luz y me eso es muy gracioso porque entran todos como muy recampeones, después cuando se apaga la luz agarra un poquito de culepi, claro, entonces bueno, con Marce estamos ahí organizando que salen con la Marce, la cola de Marce con los chicos de ¿quién es este nene? No, por suerte buscando. Este año, en otras ocasiones ha sucedido, este año por suerte no hemos tenido esas situaciones. Y en cuanto a las edades, ¿han visto más pequeños, más grandecitos o hay un poco de todo? Hay un poco de todo. Por ahí vienen pibes que por ahí ya decían, son medios adolescentes, pero... Es que el otro día vi, yo sí. Les contaba a los chicos, había dos chicos tía que se juega tomando ahí. Mates sí, ahí, mira. Estaban como jugando algún dominó, algo así era, y se ve, no sé, habrían traído algún niño o niña y estaban también aprovechando el espacio. Sí, hay de todas las edades, hay más chiquitos, mucho bebé también. Pasa que también para la familia salen con todo claro. El piberío, entonces vino. Vienen todos. También veo muchas como familias que por ahí se ve que o grupos de amigas que se organizan o amigos y que no sé, hoy viene con 7 pibes porque tiene todos los premios de él y dos o 3 amiguitos y mañana le toca otro. Yo te lo digo. Tiene un nombre. Sí. Como venir con todo el clan de. Sí, como turnarse en la rotación. Y el claro. Que vive, viste, más o menos, o que son muy amigos, o que son los nenes son amigos, o que viven en el barrio. Entonces claro. Hay una encargada que se encarga de hacer. Que recluta a todos y los una trae. Una vez hicimos eso cuando éramos chicos que vino un circo y los niños no pagaban. Y mi vecina nos llevó a todos, pero tenían que ir con un adulto para no pagar el niño. Claro. Fue triste, nos tuvimos que volver todos porque no teníamos plata. Pues se rejugó el cita, nos llevó a todos, éramos como... Claro, el adulto responsable. Era claro, pero dijimos, bueno, los niños no pagan, dijo el cita... Una sola entrada, 8 claro. Pibes. No, bueno, era acá qué bueno. Es gratis. Así bueno, eso te iba a decir, claro. Acá es la posibilidad, digo, lo mismo que en el teatro español y aquí también todas las actividades son gratuitas para todos, niños, niñas y para los padres y madres también. Sí, no te va a pasar lo que me pasó a mí con el cita, que llegamos y nos tuvimos que volver, triste todo. Olvídate, ¿no? O que alguien que los deja, viste, y se olvidó de ir a buscarlos y después que estás con claro. Los 5 pibes ahí, viste, todos esperando. No, acá los niños solo, lo preferible no, como vengan a acompañar claro. A adultos, No somos un lugar de ese estilo, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque sí hemos llenado sala, las edades muy variables, los pibes se enganchan muchísimo jugando después entre funciones y a veces como se copan tanto algunos como bueno, si no hay más espacio, bueno, se quedan jugando, no pasa nada, claro, como haciendo bueno. Otras cosas. Sí, también teniendo en cuenta que tenemos el Teatro Español cerca y también el Museo Provincial sí. De Historia Natural también cerca, entonces haces como un recorrido por cada espacio. Sí, la verdad que está bueno para pensar como en un corredor, ¿no? Sí. como hablábamos con Leti, con mi compañera de Espacio Inca, como poder armar un corredor que las familias puedan como ir sorteando distintas actividades. Así que bueno, estamos como ahí en esa. Hoy ahora a las 17 horas tenemos la segunda función de Bikes, es una peli que me parece muy, muy interesante, que es un grupo de bicicletas que viven en un pueblo y de golpe llega una bicicleta motor y medio pone en jaque a todo el sistema bicicleteril, digamos. ¿Qué pasa con el ecosistema, con la naturaleza? Bueno. Y la velocidad, porque no es lo mismo ser bicicleta que bicicleta motor. Así que bueno, es de como de un montón de temas así como actuales. Mañana tenemos Rodencia y el diente de la princesa, que es como de una leyenda, así como medio de un reino que llegan unos invasores y tienen que defender ese reino y cómo se posicionan ahí. Soy muy mala contando historias infantiles. Y el... No, pero está bueno. Yo estoy... No, y eso pensaba también de que al principio cuando decías, bueno, que estaba un poco el centro municipal como así alocado, sí, se rompió un poco con la rutina, que también para ustedes como trabajadores y trabajadoras es como, bueno, romper un poco lo que vienen haciendo y adaptarse en este caso para las infancias, ¿no? Y en base a eso generar propuestas para todos. Sí, aparte también, bueno, algo que nos pasa bastante todos los años es que no hay tanto cine argentino de propuestas, de películas, que estén disponibles, ¿no? Para poder programar. Nosotros en este caso programamos las películas que son parte del programa Las Escuelas Van al Cine, por eso también son con entrada gratuita, porque por ahí la propuesta que nos habían acercado era, bueno, el cine francés, pero era subtitulada y eso hace que mucha gente por ahí se queda afuera. Los chicos más pequeños, como, no sé, a partir de qué edad el pibe empieza a leer en el cine, me parece que ya es un poco más grande. Sí, y encima acá tenés de todas las edades. Claro. 3, 4 años, no... 7, 8, y sí, está complicado. Entonces preferimos hacer por ahí con títulos que ya tienen un recorrido. Bueno, después el jueves El Gigante Egoísta, que son películas que ya se han proyectado, pero la verdad es que el público se renueva, siguen funcionando. Bueno, y ayer pasamos Metegol, claro, que también es un clásico. Rompe, que es un clásico, y la verdad que está buenísimo. Ahora estamos viendo de armar en agosto, mes de las infancias, sumar una función los domingos a las 17:30 por agosto de una película estreno. Estamos ahí cerrando negociaciones con Espacio Inca de Buenos Aires, que ahí sí sería con la entrada general de Espacio Inca, que son 200 la general, claro, y 100 con descuento estudiantes y jubilados, o sea, poco es un monto tan significativo, pero bueno, estamos armando esa propuesta para agosto, a ver si podemos tener para el mes de las infancias una propuesta los días domingos, sumar esa función. Está pues, bueno. Estamos ahí armando la parte administrativa, a ver qué nos dicen los distribuidores y demás. Ahora que me estás diciendo esto, ¿el Espacio Inca sigue funcionando los horarios habituales Sigue. Nada, no, no se toma vacaciones. Nosotros no tenemos vacaciones de invierno porque también... Así me gusta. No solamente todo es infancia las vacaciones de invierno. Y sí, también los adolescentes están... Lo hablamos están con Tuki Montano hoy antes de que se fuera, que dijimos, de vacaciones. Che, mucho nene, y los grandes, che, qué onda. Y yo no estaría teniendo vacaciones, pero... me estoy tomando vacaciones mentales. Se me nota un poco porque estoy como medio difícil, pero... Qué difícil el como el relajar eso, claro. Disociar vacaciones mentales de vacaciones de laborales físicas. Claro. Claro. Bueno, pero viendo. Se puede. Después enseña cómo se hace. Es una cuestión de actitud, diría Fito. Bueno, tenemos El Ciervo Inútil, que es la película que tuvimos la semana pasada y la última función es mañana miércoles. Es una película cordobesa que está como re buena porque cuenta la historia de un chico que trabaja en una inmobiliaria, que es del suegro, y están haciendo un proyecto de una... de una construcción de un edificio al pozo, y él tiene que salir a vender esos, a conseguir esos clientes, digamos. Viste que vos haces un edificio al pozo, es como vos pagás tu departamento antes de que esté construido. Claro. Como un fideicomiso, una cosa así. Bueno, y tienen un problema ahí con la municipalidad de Córdoba, que no le sale un papel. Él va como a buscar una voluntad tipo soborno de un funcionario. Y ahí se mete en una returbia porque empieza a tener otros negocios. Termina siendo medio testaferro. Claro, y otros problemas aparecerán. Y otros problemas, ahí va. Y entonces está re buena esta peli. La última función es el mañana miércoles. Bien. Y el día jueves estrenamos un documental que se llama Soy Alma, que es una es la historia de una persona trans que se llama Alma, que también es cordobesa, que vive en un pueblo, y es como fue su camino y su historia de vida. Es una biografía donde ella va contando y nos va mostrando su cotidianidad, pero también su transformación, la vínculos con sus hijos, con su familia. Bueno, cómo es la vida en un pueblo de una persona trans. La verdad que es una peli súper interesante y va a estar el 20, 23 y 25 Y esto, las funciones son 19:30 horas, entrada general, como decíamos, 200 pesos, 100 de descuento, y si no tienen un P, así son 20 pesos el seguro de sala, que bueno, 20 pesos, ni un caramelo. No se compra nada. Nada. Hoy en día. Nada que ver. Así que ¿cómo está Córdoba con el cine, estoy, por lo que estoy viendo? Sí, Córdoba está teniendo una producción súper interesante a partir de, bueno, El Ciervo Inútil es una película que concursó y ganó una convocatoria del Instituto Nacional de Cine, que se llama Raimundo Glaser, que es para óperas primas. Es una película que salió de esa convocatoria, y Córdoba tiene una ley de fomento que se generó a través de lo que sería algo así como el Ministerio de la Producción o el equivalente. Ellos tienen agencia Córdoba Cultura, agencia Córdoba Deporte. Bueno, con la parte de producción generaron hace ya unos años una ley de cine donde se destinan fondos específicos para la producción y la promoción de la industria audiovisual. Y esto hace también que tenga mucha más producciones y mucha más movida. También tiene una escuela de cine, una universidad, claro, bueno, la de comunicación, la de cine, y un par de escuelas privadas. Y sí, la verdad que está sacando 4 o 5 pelis por año tranquilamente, y eso tiene mucho que ver con el fomento, con la industria, con los apoyos estatales, y sobre todo con un mercado que se empieza como a generar, aunque sea de manera incipiente, ¿no? Hay otra provincia que, fuera de, obviamente, Buenos Aires, yo estoy en todos lados, pero el Reino de Buenos Aires, pero hay otras provincias que tengan así esta... Sí. Misiones, además de tener ley de cine, tiene un instituto provincial de cine, que también a partir de fondos propios, incentiva y se produce un montón de películas, la verdad que se están produciendo en Misiones, tiene festivales de cortos y de largos que están re buenos y que se posiciona muy bien. Jujuy, mirá, empezó también a posicionarse muy bien a partir del Festival de las Alturas y la cercanía con Bolivia, y están trabajando ahí de una manera muy interesante. No hablemos de Paraguay, que quieren poner muro, ¿eh? No. Bueno, y ahí está, sí, Jujuy también empezó como a trabajar, se empezó a posicionar en un mapa. Mendoza ahora está teniendo unos laboratorios muy interesantes también. Tucumán tiene una ley de cine aprobada hace un par de años. Como hay distintos focos, así, claro, que movidas en distintos, sí, lados. Tiene que ver muchas con algunas, casi todos estos lugares tienen escuela de cine o sede NERC, digamos. Y bueno, Bariloche también, que si bien es ciudad, pero bueno, Río Negro tiene sede del ENER, y Bariloche con el Festival de Cine y la Film Commission empiezan como a ponerse en un mapa también. La verdad que es como cada provincia con su realidad, y también con las alianzas que pueda generar con la región y con otras provincias. Pero es súper importante esto, como destinar un monto, primero la ley, ¿no? Generar una ley, sí, sí, que esa ley se aplique y que esa ley sea, que tenga un fondo de fomento, un financiamiento. Generalmente salen de alguna divisa, qué sé yo, 0,3% de la producción de alguna área. Muchas veces, yo el otro día pensaba, cuando vos entrás, hay fondos de fomento, por ejemplo, acá en el Ministerio de la Producción de la provincia, para, sí, producciones, para pymes, para distintos... Bueno, cuando empezás a pensar el audiovisual como una industria, bueno, empiezan a tener esos también. Sí, como buscarse esos lugarcitos para obtener, claro. Cual. Y que también es un impulso, ¿no? Desde todos los sectores también, ¿no? Porque nos también atraviesa. Sí, olvidar. Y también hoy es un tipo de industria que, si empezamos a pensar en la industria de contenidos, más allá de cine, para pantalla, y para plataformas, o sea, es una industria muy grande y que no tiene barreras. O sea, como todo lo tecnológico es como... Podés trabajar de cualquier parte del mundo, es generar, poder generar los profesionales idóneos, armar el circuito, pero digo, como no tenés la barrera de lo material que tenés en otro tipo de exportaciones, sí, que tenés que llevar en un buque carguero, qué sé yo, no sé, digo, nosotros todavía tenemos un tipo de producción que está más ligada al agro y a la industria medio incipiente en algunas áreas. Entonces, cuando, bueno, son decisiones políticas que toman los gobiernos. Sí, sí, sí. Veo, vos sabés que me doy cuenta mucho las producciones. El otro día escuchaba, salvando las diferencias de las producciones independientes y que la pelean muchísimo con una Cris Morena, ¿no? Que escuchaba que dos producciones las tuvo que llevar, tuvo que, digamos, vender y ella ir a filmarlo, una a México y la otra la está filmando en Uruguay, por los costos que implican poder filmar acá. Si para ella es caro, imagínate, sí, para la independiente o para la provincia. Para las producciones grandes, lo que pasa también, que por eso hay muchas, antes venían muchas personas a filmar acá, muchas producciones, sobre todo de Estados Unidos, después el mercado se fue a México, porque acá tenemos sindicatos muy fuertes que en otros países no. Entonces muchas productoras eligen otros lugares por una cuestión de cargas sociales. y eso es polémico. Ahí hay una polémica también. Es como bastante complejo. El tema de... Después también tenemos algo que se está empezando a regular, que se está empezando a pensar en una nueva ley de cine, porque en este momento las plataformas no tributan. Entonces estamos cobrando las entradas de cine tributan un porcentaje, digamos, ¿no? Pagan impuestos, y eso tiene el Instituto Nacional de Cine, es autárquico, y se maneja con fondos propios y con los fondos que recaudan los impuestos al cine, a la televisión, no sé, los canales de televisión pagan impuestos, pero las plataformas no. Entonces, una plataforma, como cualquiera de plataforma, está exhibiendo, cobrando en dólares, y no está tributando. Entonces hay que empezar a regular, a poner algunas, hay que actualizar un montón de cosas. Y otra cosa muy polémica que ha pasado y que ha cambiado últimamente tiene que ver que históricamente, incluso en Estados Unidos, que es uno de los países que tiene como la industria como más desarrollada, las casas productoras no son exhibidoras. Y ahora con las plataformas pasa que las casas productoras, por ejemplo, en Estados Unidos no pueden ser los dueños de los cines, no pueden ser los productores. Claro, entonces ahí ya cortás un poco la cadena de producción, porque si no es como una concentración en todos los ámbitos. Claro, y acá con las plataformas esto cambió. Claro. Si vos ves, Netflix produce, distribuye y exhibe. Y exhibe. Es muy polémico. Por ejemplo, hay muchas películas que son producidas en Argentina y son distribuidas por Disney, por ejemplo. Pero Disney no es dueño de una sala de cine, pero sí una plataforma. Entonces cambió muchísimo la industria, hay que actualizar las leyes. Qué interesante, te digo que es como para leerlo. Sí, detrás todo el negocio, ¿no? También que hay. Claro. Pero fíjate que aún así Estados Unidos como también se está plantando. Ahora. También se está plantando, también es como empezar a pensar en las divisas que generan las producciones, cómo se reparte esa torta, y también entender que no solamente es industria, que es cultura y que es una batalla cultural. Si vemos lo que pasa en nuestros países, sobre todo, ¿no?, con las producciones. Y el nivel de producciones que vemos en plataforma, hay de todo, ¿no? Pero también, si empezamos a ver, hay muchas películas que son de distintos países, pero cuando las ves, más o menos la misma historia, solamente con distinto escenario. Claro. ¿Ves las películas producidas por...? Sí, como el mismo contenido. Sí, ¿no? Que cambia un poco la tonada, pero no tiene que ver, no son películas... Pero también hay un poco, ¿no? Digo, es lo que el mercado... Demanda y a su vez muestra, ¿no? Y ahí también está el negocio. Claro, y también es cómo nos plantamos ante ese mercado. Y sí, si lo vemos, no lo vemos. No lo vemos como espectadores, qué críticos somos. Lo que pasa es que, claro, eso voy, los espectadores como que no están siendo muy conscientes. Porque es como tomás lo que te muestra el algoritmo. Entonces es como, estás encerrado ahí en lo que te recomienda el señor Netflix, por ejemplo. O las redes sociales. O las redes sociales, exactamente. Película y bueno, la vamos todos a ver todos. Y también porque es industria del entretenimiento. Muchas veces miramos cosas para apagar la cabeza, sino es que estamos mirando como cuando decís, ok, voy a ver esta película, a ver como los libros. A veces tenés una lectura que te disponés y que igual la lectura te demanda un esfuerzo. Sí. Pero las series, uno se da cuenta que a veces pasa cuando no estamos muy bien, sobre todo, ¿no? Capaz que está 8 horas mirando algo que no sabes ni qué viste, o cuántas veces nos pasa que volvemos a ver algo y después cuando llevas media hora decís, pero yo te olvidaste. Y con películas clásicas o películas que le dedicaste una atención, una energía, ¿te acordás que la viste? O sea, claro. Son raras películas que tenés dudas, no sé, vos si viste, no sé, La Naranja Mecánica, ¿te acordás si la viste o no la viste? Sí. No te vas a acordar toda la película, pero decís, sí, la vi, en el 98, pero la vi. Acá por ahí veo una película y pasó una hora y me dicen, yo creo que es porque estamos en un estado como de adormecimiento, sí. Me parece re polémico. General por todo el bombardeo de imágenes, sí, y con las redes información también. Las redes, sí, tal cual. Así tal que cual. Bueno, hay como pasa, muchas pasa. Cosas para pensar y replantearnos. Que me encanta porque siempre nos vamos, viste, por los extremos. Pero bueno, pero es un poco lo mismo, exactamente. Cultura, cine, exactamente. Un poco la realidad comercial. Sí, ni hablar. Colo, recordé entonces las pelis de hoy y de mañana. Bueno, la de hoy ya creo que ya está ahora. Pero mañana, para mañana, ¿cómo están las pelis de en el espacio? Y también a la noche, para los más grandes. Mañana tenemos Rodencia y el Diente de la Princesa a las 15:30 horas y a las 17. Y a la noche, a las 19:30, El Ciervo Inútil. Perfecto. Así que para mañana tienen ese plan. Y el jueves tenemos El Gigante Egoísta, también a las 15:30 y a las 17, y a las 19:30 Soy Alma, el documental. Así que también ahí tienen como un plan para venir, para las personas que están de vacaciones o no, porque es un horario que por ahí ya podemos como estar. Yo sé que con o descansar un rato. Yo sé que con el frío da como una fiaquita salir de la casa y todo eso, pero bueno, por ahí. Cuesta a las 3 de la tarde, imagínate, a las 7 y media, 8, ya cuesta un poco, pero sale. La gente tiene ganas de salir. Y además es adentro. Sí, es adentro. Una peli. Por eso. No hay chocolate, pero capaz un cafecito. Un no, chocolate. Pero por ahí pueden, se toman el chocolate de una vueltita y vuelven. Yo claro, pensé. ¿Viste? Se lo guardan en un termito. En un termito. Me llega para la noche y quiero venir. Se traen el termito, se roba el chocolate a los niños, no. No le roben el chocolate a los pibes. Estoy dando idea, perdón, bueno, pero. Yo ya veo a las chicas ahí están sirviendo el chocolate, te quedas con el termo, va a ser polémico. No. Muy rico el chocolate. No, pues, y muy rico, traete el termo. Muy rico el chocolate. Estoy metiendo chocolate todos los días, estas vacaciones de invierno van a ser. Nosotros la semana pasada el hígado probamos. Te lo agradece. El día que llovía probamos. Sí, así que también pueden irse a buscar un chocolate caliente, sí, está sí. Muy rico. Muy rico. Hoy está menos dulce, porque así está muy sí. Dulce. Hoy está. Punto exacto. Bien, bueno, ya iremos con la tacita. Las esperamos, así que estamos todos ahí en la entrada nomás. Ya nos ven como los atajamos. Viene al cine. ¿Tenés esto? ¿Quién viene al cine? Bueno, pero más que nos tuvieron que vestir de nada especial, ¿viste? Porque claro, ahí como acorde a la temática. Sí, bueno, por ahí para el mes de las infancias. Yo dije en varias oportunidades que mi límite es el disfraz. No obstante lo cual, he terminado disfrazado. Yo ya he roto cualquier límite. Con las locuciones he hecho cualquier cosa. Yo he dicho, mi límite es el disfraz y he terminado disfrazada en un par de eventos. ¿Viste? Inevitable. Porque después llego y bueno, está bien. Ya está. Lo que sí, si no... Es por los niños. Si no me dan... Sí, depende del personaje. Si no son trajes muy ajustados. Yo he venido con brillo, que te diga purpurina. Ah, también me he puesto purpurina. Ya bueno. Me dice mi amiga, Paula, no te puedo hablar seriamente. No te puedo hablar seriamente con ese brillo. ¿Viste? Empezás a sacar todo. Sí, está bueno. Sacate igual. Eso. Porque al principio yo soy bastante negadora, ¿no? Como digo, no, mira. Y después no pasa nada. Es como que ser más liviano, no pasa nada. Es un rato. Es un rato. Ahora, mi límite es el disfraz, puede ser la actuación en un segundo límite. Claro, o sea, el disfraz es otra cosa que haga la principita que claro, no. Claro, te has de ponerte bien personaje claro, como tal. Están los pibes ahí. Bueno, considéralo para el mes de las infancias, entonces, por ahí. Te vemos ahí recibiendo a los niños. Esperemos que no, pero... Soy una soldada de la vos causa. Simplemente sos muy buena poniendo en pausa el cerebro. De última, en ese momento ponés en pausa el cerebro. Sí, es verdad. Me fui a Disney y volví. Yo soy una soldada de la causa. Lo que haya que hacer, acá estamos. Qué lindo final para una entrevista, ¿viste? Soy un soldado de la causa. No, ¿qué causa? Bueno, vamos viendo. Pues las causas son medios móviles. En este caso es el cine claro. Y la divulgación y la formación de espectadores. Y también está bueno hablar después de las películas. Yo creo que eso pasa más en el cine que en las casas con las plataformas. Sí, que uno se queda como pensando, te vas sí, por ahí pensando. Porque y que las pelis argentinas también tienen un poco eso, dejarte ahí como repensando y reflexionando. Está bueno eso también. Sí, aparte en casa pones pausa, ladra el perro, viene el vecino, te piden no sé qué. En cambio acá nadie te va a molestar, eso es genial. Vos tenés dos horas donde no te habla nadie. Nadie, viste que... A menos que yo me... Y no te va a hablar nadie, es maravilloso. Así que vengan a aprovechar la individualidad de compartir emociones en voz calladito. En silencio. En silencio. Por ahí sí. Escuchás que el de al lado llora, bueno. No hay problema, no te sumás. ¿Esos son los míos? No. ¿Alguno de los que traje? No, estamos no, listos. Seguimos derecho. Colo, bueno, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre.